De esta manera, Shin Krung-song se debate entre las disculpas públicas, las investigaciones de la fiscalía y su aún deseo de seguir escribiendo. ¿El perro, amigo o un dios? Esto varía de acuerdo a las culturas, y en Egipto, este simpático animal era considerado sagrado. Muestra de ello se puede comprobar en una catacumba recientemente descubierta en este país. Cerca de 8 millones de caninos fueron hallados momificados en una gigante catacumba en la región de Saqqara, al sur del Cairo. Los primeros hallazgos de este tipo de momias datan de principios de 1900. Todos habían sido escasos en cuanto a las momias, excepto esta, que contiene 8 millones de caninos, de los cuales el 92% pertenecen a perros y el resto a diferentes especies como zorros, perros salvajes, chacales, etc. Con estos descubrimientos, los especialistas pueden evaluar el nivel de importancia que tenía el culto al dios Anubis, deidad que vestía como soldado con cuerpo de hombre y cabeza de perro, y al que se le atribuía el saber de la momificación y el poder de la muerte, la fertilidad y la resurrección. Pero las sorpresas no terminan ahí. En la parte del techo de la catacumba, los exploradores encontraron a un Aegirecassis belnous, una criatura marina fosilizada que habitó los océanos del planeta hace 48 millones de años. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Amigos oyentes, continuamos en el informativo Bitácora. Yo les quiero hacer los cordiales saludos, por supuesto, a nuestros oyentes aquí en la provincia de Pichincha, en la 940M, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también a nuestros oyentes que nos sintonizan en Radio Macarena, en Santo Domingo de los Áchilas, a través de la 92.1 FM. A nivel nacional e internacional, ustedes saben, pueden escucharnos en www.casadelacultura.gov.es. Estamos ya en la parte de nuestras entrevistas y contamos ya con la presencia del artista plástico Didier Galindo Martínez. Él se encuentra próximo a realizar una exposición que se denomina Multiverso. Esto va a inaugurarse el próximo miércoles 24 de junio en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La inauguración va a ser a partir de las 19 horas. Vamos a hablar un poco con él sobre esta propuesta que nos trae aquí a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también sobre su trabajo, su perspectiva, sus 10 años de trabajo profesional en la pintura. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, sí, como decías, la muestra será el miércoles 24 a las 7 de la noche. Espero compartir con mi público, porque sí me gusta como que interactuar con las personas de lo que sería en la inauguración, de que todo el mundo no se quede con dudas en cuanto a lo que se está presentando, ¿no? La muestra Multiverso ya es la segunda vez que voy a sacarla acá en Quito. Primero estuvo en el Museo Camilo Egas. Ahorita la voy a mostrar aquí en la Casa de la Cultura. ¿Es la primera vez aquí tu exposición en la Casa de la Cultura? La primera vez. La primera vez, ya. Sí, la muestra está compuesta por 25 obras. Por supuesto, no van a estar todas acá. Solamente van a tener unas 10 obras de gran formato. La muestra, bueno, la serie Multiverso está compuesta por 25 obras y una instalación y 10 esculturas, las cuales que se van a ir mostrando en próximas exposiciones. ¿Va a ser de a poco? Sí, algo así. Claro, dependiendo de la sala, porque en todas las salas no se puede poner tanta cantidad de obra, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sobre tu formación, tú naciste en La Habana, Cuba, en 1981, ¿no? Exacto. ¿Y te hiciste también ahí en la isla? Claro, sí, estudié en academias de arte allá en Cuba. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo vas acá en nuestro país? Voy para 8 años. Ocho años, entonces casi la mayor parte de tus 10 años de pintor ya profesional lo has pasado acá en Ecuador. Exacto. ¿No? Uh-huh. Sé que has tenido un par de exposiciones como Arte Sensorial, Senderos de Luz, que llamaron mucho la atención acá en el país. Sí. Con ese contexto, cuéntame, ¿cuál ha sido tus impresiones desde tu mirada desde afuera sobre el arte plástico ecuatoriano? Bueno, realmente sí he tenido influencias, ¿no? En serio, desde que llego acá al país sí he como que estudiado la parte cultural ecuatoriana. Uh-huh. Y sí, tienen grandes íconos, ¿no? Sí, no solamente los conocidos, sino también otros que han pasado por la historia y quizás no han sobresalido tanto como los clásicos, ¿no? Vaya Samín, Camilo Egas. Pero sí, de una forma u otra, siempre el artista que llega a un país siempre como que busca su historia cultural, ¿no? Ya, uh-huh. Pero tú, antes de salir de tu país, ¿qué era lo que más conocías de Ecuador? Antes de llegar acá, digamos. Realmente lo que conocía era Guayasamín. ¿Qué uh-huh. sería el Claro, el porque también Guayasamín era una persona que tenía mucha como vínculo con el país, ¿no? Y entonces, de vez en vez estaba en Cuba, y claro, era como la figura que sobresalía, ¿no? Uh-huh. Bueno, y acá la exposición Multiversos, desde el nombre engancha mucho, ¿no? Multiversos, muchos versos, muchas versiones, no sé si por ahí sería la interpretación. ¿Cómo es? ¿Cómo podríamos interpretar esto? Ya, multiverso viene de mundos paralelos. Es decir, llega un momento en mi carrera y en mi vida personal que te encuentras con esta disyuntiva de qué realmente estás haciendo aquí en este planeta, es decir, de qué estás buscando, para qué existo. Yo estoy tratando de buscar este vínculo que se ha perdido con la naturaleza, el vínculo que el humano ha perdido con la parte natural, que es de donde venimos. Uh-huh. Y quizás de una forma u otra en esta muestra trato de llevar estas texturas, esta energía a las partes urbanas, para que las personas que han perdido este tipo de espacios verdes como que se puedan identificar con este. No estamos hablando específicamente de paisajes. No estoy hablando de paisajes, ni estoy hablando de animales en específico, sino estoy hablando más bien algo más sintetizado. Estoy hablando de mundos no conocidos. Es decir, estamos hablando de espacios donde la materia ya no es tan corpórea. Pero se evidencia que es parte de la naturaleza, ¿sí? ¿Sería? Claro, porque sí llevo esto con bastantes texturas y colores naturales, uh-huh. que sí se representa como que son formas orgánicas. Son formas orgánicas, no se interpretan de otra manera. Y eso es lo que quiero como transmitir. Sí, es igual tiene como una parte conceptual un poco más fuerte, ¿no? Y por eso quiero que las personas que estén en la exposición que se acerquen a mí y poderles interpretar. Todas las exacto. Va a despertar dudas, ¿no? Claro, porque lo que pasa es que este tipo de muestra no es el típico abstracto, sino que tiene una interpretación. Tiene una interpretación que yo he creado como un proyecto artístico y a su vez, bueno, tendrían que ver la muestra, ¿no? Porque es como más complicado. Tú tienes tu mensaje ahí, ¿no? Pero no lo quieres dejar a la libre interpretación, sino que sería bueno que, como tú dices, claro. que se acerquen contigo y se centre bien el mensaje ahí. Claro. Has señalado que la pintura puede ser una infinita dialéctica de representación e interpretación que puede guiar al espectador. Eso es un poco lo que hablábamos anteriormente. Claro. Hay un mensaje que tampoco puede estar muy libre a la interpretación. Sí, realmente sí está libre porque el arte que hago sí tiene muchas búsquedas. Es decir, a partir de la persona que esté observando el cuadro, puedes interpretar lo que tú estés buscando o lo que tú como ese consciente o inconsciente puedas como que ver, ¿no? Y esta búsqueda a ti te llegó ¿Hace cuánto tiempo, digamos? Porque esto se inauguró en el 2014 la primera vez, ¿no? Pero ese fue el trabajo iniciado, ¿en qué año? No sé. Estamos hablando desde el 2011 estoy trabajando en esto. ¿Ya? Sí, estoy trabajando, sí, no es solamente un concepto basado en experiencias personales, sino también es como un estudio de todo lo que tiene que ver con universos paralelos y poco exotérico, pero sí, como que me nació algo en el arte que puedo interpretar y que me siento como a gusto con lo que estoy haciendo ahorita. Uh-huh. Actualmente también trabajas en otros proyectos. Ahorita sería la difusión de esta muestra, ¿no? Sí. ¿En qué otras cosas estás trabajando, pintando, no sé? Ya, yo... Es bueno que me preguntes porque sí, estoy iniciando un proyecto interesante acá en Ecuador que tiene que ver con marketing artístico. Ya, ¿te has dado cuenta que falta un poco en eso? Claro, de hecho no falta solamente en Ecuador, sino a nivel mundial. Son como respuestas que se están tratando de dar en lo que sería la parte artística, ¿no? Uh-huh. Porque el marketing siempre ha estado dirigido como a empresas, a productos en específico, pero ya el artista empieza con toda la era digital que ha surgido, empieza también a tener dudas en cuanto a cómo difundir su obra, la publicidad, cómo vender, cómo no vender, si se puede vivir del arte o no. Y entonces es muy posible que haga algo acá en la Casa de la Cultura, haga una conferencia gratis. El proyecto lo quiero llevar a nivel nacional. Uh-huh. No hay nada como esto acá. Es un proyecto dirigido. Estoy escribiendo un libro también que posiblemente quiera sacar acá en la Casa de la Cultura. Un libro que va a tener reflejado toda mi experiencia personal como artista y todo lo que yo he encontrado, las búsquedas que he hecho para poder vivir del arte. Tú has visto este gran problema en el que hay el productor de arte que siempre está produciendo, sus cuadros salen, y el consumidor, del cual no hay un punto de conexión, ¿no? Claro. Lo que pasa es que el artista, en la mayoría de las veces ha salido con dudas de su carrera. Es uh-huh. decir, tú te formas como artista, pero no logras conocer si, cómo vender tu producto a la vez que sales de tus estudios. Y entonces esto es lo que yo estoy tratando de solucionar, de que el artista sepa cómo buscar su cliente potencial, cómo crear sinergias entre otros artistas, cómo crear proyectos culturales, cómo acercarte a las galerías de arte, cómo llegar a las ferias, cómo llegar a las residencias artísticas, cómo presentarte a los concursos de arte, cosas que muchos artistas no tienen la formación. Actualmente no sé si han logrado hacer un pequeño diagnóstico donde se evidencie un principal factor que sea más relevante que otros, donde que sea lo que impide que se dé esa conexión entre el productor y el consumidor de arte. No sé. Claro, yo creo que sí. Yo creo que uno de los aspectos principales es lo que rodea al artista, ¿no? Dependiendo del país donde esté, dependiendo de la ciudad donde esté, hay determinado público para cada artista. Uh-huh. A veces las personas de ese lugar no están interesadas en consumir arte, están interesadas en consumir otro tipo de cosas porque depende de la cultura del lugar. Y entonces hay formación también en distintos lugares para las personas que están interesadas en adquirir arte, en comprar arte. No es cuestión de dinero, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de gusto, ¿no? De que la persona quiera realmente consumir arte porque lo ve como algo interesante, porque lo disfruta y también en la mayoría de los casos mucha gente lo compra por inversión, que es lo que se está haciendo actualmente en todo el mundo, ¿no? Sino muchas personas invierten ahí como un recaudo, ¿no? Como un recaudo, exacto. Ajá. En lugar de lingotes de oro, una pieza de arte. Claro. Y bueno, en tu caso, ¿ese proyecto sería solo en el artes plásticas o abierto? No sé. Es abierto completamente a todos los artistas, desde escritores, músicos, ¿ya? artistas visuales, porque se puede aplicar a cualquier... De hecho, es tan abierto que pueden utilizarlo otro tipo de personas también, no tienen que ser exactamente artistas, porque... Uh-huh. Yo sí me dirijo más a la parte artística, que sería ya una persona que ya tiene su producto y está buscando un cliente para ese producto, no lo contrario, que ya tú tienes un grupo de personas y tú le creas un producto para ellos, que es lo que hace el marketing convencional. En este caso yo estoy tratando de venderle ya algo que está producido a un cliente determinado. Porque lo otro sería como romper la ética del artista, ¿no? Producir lo que el público es lo que quiere, ¿no? Exacto, y ahí se convertiría más bien en un artesano, en una persona que produce porque sabe que eso es lo que se vende. Uh-huh. Y en este caso el artista no debe producir lo que se vende, sino producir algo artístico, algo que le nazca, ¿no? Miren ustedes, qué cosa tan interesante, algo muy necesario que necesita nuestro país, algo de marketing artístico. Nosotros cerramos ya esta entrevista, le agradecemos la presencia del artista Didier Martínez por hacerse presente acá y resolver algunas inquietudes, y les invitamos a ustedes a que se hagan presente en la exposición Multiversos de este próximo miércoles 24 de junio a las 19 horas, donde sala Víctor Mideros. A partir de las 19 horas no se lo pueden perder, completamente gratuito. Hemos hablado con él sobre lo que se va a presentar. No sé si nos puedes adelantar algo de lo que será parte de la inauguración. Bueno, la inauguración va a tener todo su la metodología normal, ¿no? El formato, digamos. Exacto, sí. Una persona, un crítico va a hablar sobre mi obra. Yo también voy a hablar sobre mi obra. Se van a hacer como conversatorios con las personas que estén en el público, uh-huh, las personas que tengan dudas, y el brindis. Uh-huh. Bueno, ahí tenemos un poco de adelanto sobre cómo será esta inauguración. Próximo miércoles 24 de junio a las 19 horas en la sala Víctor Mideros. Agradecemos nosotros la compañía de Didier Galindo Martínez, un artista cubano que lleva varios años aquí en nuestro Ecuador, y le deseamos el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Es momento de dar paso especiales desde la casa. Hoy les contamos del festejo que hizo la Casa de la Cultura Ecuatoriana a varios de sus funcionarios tras cumplir años de servicio. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Diplomas, placas, anillos y muchos aplausos, así se vivió el reconocimiento que la Asociación de Empleados de la Casa de la Cultura Ecuatoriana realizó a los funcionarios de esta institución. Al cumplir décadas de incesante labor en pos del desarrollo de la cultura, varios funcionarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana fueron homenajeados. La celebración dio inicio con las palabras del presidente de la Asociación de Empleados de esta institución, Juan Sigüenza, quien señaló lo siguiente. Estos son los pasos que damos en nuestra querida institución. Unos salen, otros llegan y otros cumplen determinado tiempo de labor. En esta mañana, además de rendir un justo homenaje a los jubilados, también entregaremos diplomas, placas y anillos de reconocimiento a los años de servicio en la Casa de la Cultura. A los compañeros que pertenecen a esta asociación, que fue creada el 20 de mayo de 1963, es decir, hace un mes, cumplimos 52 años de vida. Quisiera que este reconocimiento se institucionalice y que cada año celebremos nuestro aniversario, donde se entreguen homenajes y condecoraciones a todos quienes hacemos esta asociación y trabajemos pensando en una asociación honesta y digna, que es posible. Que pese a los errores que puedan suceder, estos siempre sean transparentados y superados, que no se queden en el olvido. Más de 130 funcionarios de distintas áreas de la institución fueron reconocidos por sus 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años de trabajo. Para cada uno hubo reconocimientos diferentes, es así que se pasó de diplomas a placas y anillos conmemorativos. Islandia Baez, a nombre de los empleados homenajeados, dirigió unas palabras al público como muestra de agradecimiento. Han pasado 10, 15, 20,